Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre os digo, original de mí, bienvenidos un miércoles más al programa Movida la Cantina. Bienvenidos un día más a Radio Crash, al 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Y como os había anunciado en el último programa, hoy vamos a ofrecer una entrevista que realizamos este mediodía a Juan Campello, miembro de la Asociación de Blues de Alicante, que hace unas semanas ofreció en el FNAC de la misma ciudad pues una charla, un coloquio, una ponencia, como lo quieras llamar, sobre la importancia de las letras en el blues. Una entrevista que en un principio iba a durar unos 15 minutos, al final la cosa se alargó casi hasta la media hora, pero de verdad es una entrevista muy interesante donde aprenderemos un poco más sobre este maravilloso estilo musical, el blues. Ya sabes, Radio Crash y Movida la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y como siempre, muchas gracias a toda esa gente anónima que en estos momentos está sintonizando esta emisora. Pues claro que sí, ese Sweet Home Chicago, ese clásico del blues interpretado de maravilla por el fallecido Luther Allison, uno de los bluesmen que más suena en este programa de Movida la Cantina. Pues vamos a ofreceros esa entrevista que hacíamos al mediodía a Juan Campello. Os dije en la presentación del programa que hace unas semanas pues había ofrecido una charla en el FNAC de Alicante sobre la importancia y el significado de las letras en el mundo del blues. Pues vamos a escuchar esa entrevista, que en un principio iba a durar un cuarto de hora, y cuando uno está en una conversación agradable y entretenida, pues casi se fue hasta la media hora. Tal vez pueda ser un poco larga, pero yo creo que puede ser del interés general. Pues venga, vamos a escuchar esa entrevista que, repito, realizamos hoy al mediodía. Perdonar a lo mejor si puede haber algún fallo técnico o el volumen tal vez no sea lo mejor que se puede haber conseguido. Pero bueno, son cosas que suelen pasar muchas veces. Bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Campello, que entre otras cosas es socio de la Asociación de Blues de Alicante y que hace unas semanas pues ofreció una charla, una ponencia, como lo queráis llamar, sobre la importancia de las letras y sus mensajes en el mundo del blues. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, pues cuando me enteré hace unas semanas de que ibas a realizar esa ponencia, pues me pareció un tema a la mar de interesante, sobre todo cuando estamos hablando del blues, un estilo de música que es minoritario y que por lo tanto no es muy fácil el poder presenciar por charlas relacionadas con ese estilo musical. ¿Cómo te surgió la idea de realizar esta charla en el FNAC, en Alicante? Bueno, pues soy aficionado y músico de blues desde hace bastante tiempo y siempre me ha llamado la atención toda la historia del blues y el mensaje que tienen sus letras, que me parece muy, muy definido, ¿no? Y bueno, pues estamos haciendo una ponencia, una charla en el FNAC cada mes más o menos, a cargo de socios de la Sociedad de Blues de Alicante. Y bueno, pues cuando me tocó a mí, pues pensé en esto como algo que había que hacer. ¿Cómo surgió la Asociación de Blues en Alicante? Yo sé que hay otras en Madrid y en Barcelona, pero bueno, ¿es fuerte el blues en Alicante? ¿Hay bastantes seguidores, bastantes bandas? Aquí en Asturias, por desgracia, no es que haya muchas. Yo no sé cómo está el panorama musical en lo que se refiere al blues ahí en Alicante. Pues en los años finales de los 90 y todo lo que fue la década del 2000, surgió el blues en Alicante y habían bandas muy potentes y habían muchos locales que programaban blues de calidad. Habían bandas de Madrid, de Valencia, y había muy buen ambiente y, vamos, se creaba un ambiente espectacular. Pero poco a poco, pues esas salas fueron cerrando, fueron cambiando de ambiente. La última, la mítica Jamboree de aquí de Alicante, donde, vamos, los jueves eran impresionantes, hice con mi grupo una de las últimas actuaciones allí. Y dije, bueno, pero ¿por qué vas a cerrar? O sea, porque yo sé que este hombre aguantó muchísimo tiempo, incluso perdiendo dinero. Y dice, mira, yo no puedo competir con cañas a un euro y pantalla gigante para ver el fútbol. O sea, la gente quiere eso. Y yo no se lo voy a dar y no puedo competir. Entonces, tengo que cerrar. Claro, tú no puedes pagar una pasta a un grupo y tener la sala a medio gas cuando en el local del lado tiene una pantalla gigante de fútbol que no les cuesta nada. Y se están hinchando. Sí, tal vez eso pasa también aquí en Asturias, en Gijón concretamente, desde donde te hablo yo, porque poco a poco van desapareciendo esas salas donde se puedan escuchar a formaciones en directo. Y bueno, y es desde luego una auténtica pena, porque son los sitios donde las bandas pueden darse a conocer, ¿no? Para tener esa repercusión, que por lo menos yo creo que cuando formas una banda lo único que pretendes es pasarlo bien y tocar y que, bueno, que la gente te escuche, ¿no? Sí. Oye, y vamos a Sobre todo tocar. Las bandas en los locales mueren. Las bandas tienen que salir a tocar a las salas. ¿Qué te iba a comentar? Vamos a meternos un poquitín en materia. ¿De qué hablaste? ¿Cómo fue esa charla? A ver, comenta un poco por encima. Bueno, pues en principio estuve hablando del origen del blues, de cómo los esclavos negros llegaron a América. Bueno, si no llegaron, se los llevaron encadenados, claro. No fueron haciendo un crucero. Y cómo tenían prohibida cualquier manifestación artística de nada. Bueno, en fin, eran tratados como animales, ¿no? Entonces utilizaban para expresar su tristeza por esa tierra que habían dejado, pues utilizaban incluso los movimientos rítmicos con las cadenas que llevaban, con las azadas que utilizaban para cavar y tal. Bueno, pues fui hablando de esto y definiendo el perfil del bluesman original, que era un hombre y que era negro, por supuesto, era de su música, y a partir de ahí, pues definiendo un poquito el perfil de ese hombre a través de lo que decía, del mensaje que decía en sus letras. Sí, porque incluso lo que comentabas tú, aquellos primeros esclavos, ¿no?, que trabajaban en plantaciones o en canteras, pues eso, incluso creo que las canciones las empleaban para comunicarse entre ellos, incluso muchas veces para hacer letras cuyo fondo al final era meterse con el jefe de la, con el alcaide de la prisión o el de la plantación, ¿no? Era una forma de comunicarse y de desahogar un poco ese sentimiento que tenían, ¿no?, que no podían hacerlo de otra manera. Claro, o sea, el africano es un personaje rítmico por naturaleza, no hay de eso, no hay ninguna duda. Mejores baterías y bajistas del mundo son negros y además con esa proveniente de África o con una muy cercanos, ¿no? Y ese mismo ritmo les llevaba a que esa manifestación artística o ese medio de comunicación que acabó siendo también la música, pues fuera innato, fuera algo que era como necesario, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a comunicar? Pues de manera artística. ¿Qué posibilidades tengo? Pues haciendo ritmos. Pues vale, pues a ello vamos. Que los negros tienen la música en la sangre, y yo siempre lo comento, cuando ves a lo mejor manifestaciones en África o funerales o lo que sea, es que los tíos lo hacen bailando, llevan la música adentro. Es algo realmente increíble, ¿no? Lo que demuestra eso, pues cómo viven la música ya, como lo es algo innato en ellos, ¿no? Sí. Oye, que desde luego, o sea, a mí me da vergüenza a veces. Me dice mi mujer, pues mira, es que eres muy torpe bailando, muy tal. Bueno, es que yo pienso en un negro bailando y vamos, no se me ocurre ni moverme. Oye, la charla que me comentabas cuando hablaba contigo antes de hacer esta entrevista, que más o menos te habías centrado en lo que era el núcleo más importante, tal vez hacia 1950, cuando empieza un poco ya el blues moderno, si lo quieres llamar así, cuando la gente después de la guerra a lo mejor se trasladó a grandes ciudades como Chicago, ¿no? Sí, en plan, hombre, también la influencia de Robert Johnson, que es de finales de los años 30, que ya marcó un poquito lo que es la línea de la temática del blues, ¿no? Más bien, para mí los bluesman más importantes en cuestión de letras son Robert Johnson y Muddy Waters. Pienso que, hombre, no los más importantes, sino más o menos los que marcaron la línea, ¿no? Son los que más o menos emplean las temáticas más importantes, como pues el echar de menos tu tierra, el manifestar lo fantástico que eres como tío, tu potencia sexual, ¿no? Pues manifestar el tipo de amor al que ellos están acostumbrados. Claro, un hombre de la carretera no busca una mujer para que le haga la comida. Un hombre de la carretera busca sexo y tampoco puede ofrecerle a una mujer mucho. Entonces, pues normalmente están abandonados. Viene a ser más o menos el núcleo este. Una persona que no tiene un punto fijo donde estar, pero que recuerda una tierra que o bien donde nació o bien que le definió, y que tiene una, a pesar de todo el bagaje de discriminación y de racismo que llevaban encima, pues tiene una gran autoestima, ¿no? Se siente muy importante. Mencionaste a Robert Johnson, que desde luego es tal vez la leyenda del blues. Murió muy joven, era una bala perdida, por decirlo de otra manera, y en cambio tenemos a Willie Dixon también, que tal vez si quitamos el repertorio de Willie Dixon y de Robert Johnson, pues infinidad de bandas se quedarían casi sin repertorio. Yo lo comparo muchas veces a Willie Dixon, si lo hablamos en música pop, tal vez como Bob Dylan, ¿no? Yo siempre digo que son tal vez los dos compositores más importantes, o mucho menos reconocido, yo creo, Willie Dixon. No sé si estás de acuerdo conmigo. Mucho, muy, muy poco reconocido. Es una lástima porque la verdad es que todas las canciones que hizo fueron hits después, pero como músico él no fue muy, muy reconocido. Sí, todo el mundo sabe que canciones que interpretaron los Doors, que interpretaron los Rolling Stones, Eric Clapton o un largo etcétera, pero no saben quién las escribió, que era en la mayoría de los casos, pues eso, Willie Dixon, bestia, ¿no? Sí, sí. Tanto como músico como compositor. Oye, y otra cosa, tú notas que en los años 50 también había mejor bastantes letras, ¿no? Muchas sobre, explicando un poco la sociedad, cómo estaba montada aquellos años, los problemas que tenían los negros, todos los problemas que hubo después de la guerra. ¿Eso se reflejaban también mucho en las letras o era solamente la mujer la mayor protagonista, ¿no? Sí, desde luego, esa temática está ahí presente, pero no la veo como definitoria del bluesman del momento, porque tú realmente solamente tienes que ver las letras que han pervivido y realmente no son... en principio no tuvo esa repercusión como de poesía, como lo que esa poesía social que podía hacer Bob Dylan o alguno de los cantautores del momento. O sea, que lo hacían, pero no tenían esa repercusión porque no marcaban el terreno con ello, no se les reconoció. O quizás no lo supieron hacer, para mi gusto no lo supieron hacer bien, o no tenían esas posibilidades que tenía otra gente más cultivada, como Bob Dylan y los cantautores. Y de hecho, por eso, cuando ha pasado el tiempo, pues la gente no sigue cantando esas canciones, siguen cantando otras que han formado más parte de la leyenda. O quizá... ya no es que hayan formado más parte, sino que han formado como un puzzle definiendo una estructura. O sea, vamos a ver, no sé si me explico. Es como que el blues se hace su propia leyenda, se define al mismo. A ver, un bluesman tiene que ser así. Como hay una película muy famosa que es Crossroads, Cruce de Caminos, sí. que el chico que está estudiando música en Nueva York, pues va a buscar al bluesman a que le enseñe una canción perdida, ¿no? Y el bluesman lo está despreciando en todo momento, como que, no, a ver, tú no eres un bluesman. Tú para ser un bluesman tú tienes que ser así, así, así, y punto. Tienes que mamarlo, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Que tienes que mamarlo, ¿no? Tienes que saber... Sí, tienes que mamarlo y tener una serie de características. O sea, ni puedes ser blanco... ni puedes haber tenido una infancia fácil, ni puedes tener una casa con todas las comodidades, ni nada por el estilo. De hecho, también hay otra, la banda de los Blues Brothers, cuando siguió después de la muerte de John Belushi y tal, siguió tocando y tengo por ahí un par de discos suyos. Tiene una canción que me gusta mucho y que creo que define mucho esto, que es I can't play the blues in an air conditioned room. O sea, cuenta la historia de un bluesman que tuvo mucho éxito después de haberlo pasado muy mal, contando sus experiencias y tal, y claro, vino la fama, vino la fortuna, y entonces se le acabó la inspiración, porque no podía tocar blues en una habitación con aire acondicionado. No sé, es como que tienes que pasarlo mal para hacer blues, tienes que que ser demoníaco y tienes que no tener unas raíces determinadas y ni un sitio donde volver, o sea, en fin, una serie de características que te definan. Si no eres así, no entras en el rollo del blues. Que te iba a comentar, bueno, los Blues Brothers, granujas a todo ritmo, pues tal vez para los que la vimos cuando teníamos 14 o 15 años, fue una película que nos marcó y nos hizo conocer pues un repertorio, y luego investigando un poco por los autores de esas canciones. A ti, a nivel particular, ¿quiénes son los primeros músicos a nivel de blues que te marcaron y que te hicieron engancharte en este maravilloso estilo musical? Pues el primer grupo que oí tocando blues y que me marcó fueron los Rolling Stones, con Little Red Rooster. Eso para mí fue un descubrimiento, así lo tengo muy claro. Tenía 13 años, compré el Live Your Life, creo que se llamaba así, un doble... Sí, que sacaron en directo, sí. Y bueno, cuando oí esa canción dije, esto es mi música. Y a partir de ahí, investigué más. O sea, que al igual que los Blues Brothers, tú también viste la luz, ¿no?, cuando escuchaste ese disco de los Rolling Stones, ¿no? Sí. Vi la luz en ese momento, justo. Oye, y a nivel de letras, ¿cuáles son tus preferidas? O, a ver, si hay alguna que te... Bueno, aparte de la que me comentaste antes, así, por ejemplo, de Willie Dixon, ¿cuáles son tus temas preferidos? Bueno, que me guste, o sea, no es que oiga la letra y diga, bueno, esta es la letra de mi vida, o sea como mensaje, como una letra que puedes decir, bueno, es que voy a leerla, ¿no? Como puedas leer la letra de Eric Clapton o tal, que puedes, voy a leerla, voy a ver su mensaje porque me está encantando. Pues la verdad es que no tienes muchas, ¿no? Pero porque son letras impactantes. La letra del blues es un mensaje directo, sin ningún tipo de rodeos e impactante, ¿no? Pero para mí la letra que más define todo esto podría ser la de Hoochie Coochie Man, que en fin, define una autoestima tremenda, ¿no? Y además una autoestima oscura de una persona que se siente súper segura de sí mismo y además eso, con esa oscuridad inherente al blues. Y bueno, y esa en cuanto a este tema, pero sobre todo pues la típica Sweet Home Chicago, pues viene a ser la letra de la vuelta a casa, ¿vale? Oye, eres de los que opinas, perdona, eres de los que opinas como yo, que a lo mejor cuando fallezca, por desgracia, gente como B.B. King o Buddy Guy, el blues será ya completamente distinto a lo que fue o lo que pudimos disfrutar en su momento, o todavía quedan por ahí artistas veteranos, ¿sí, no? Para mí hay una generación de bluesmans de más de 70 años que son los auténticos. Y después viene una generación que, claro, a ver, tú oyes dos notas de guitarra y sabes si es B.B. King, si es Albert Collins, si es lo distinguen enseguida a cualquiera de los grandes, ¿vale? Pero ahora viene gente buenísima, que alucinas, ¿no? Como Joe Bonamassa, uh-huh. y dices, ¡buah, qué bueno es este tío es mejor que todos los bluesman juntos! Sí, vale. Sí, tiene más técnica que todos ellos. Pero tú oyes un riff de Joe Bonamassa y tienes que tirarte un buen rato para distinguirlo, y a lo mejor ni lo distingues, a lo mejor lo confundes con otro, ¿vale? Cosa que es impensable en otra generación de blues. Y este Joe Bonamassa, en fin, súper bueno, ¿no? El otro día estuve leyendo que, bueno, el tío es... se ha tirado su vida estudiando, ¿no? Como Kenny Wayne Shepherd y Johnny Lang, y, en fin, son gente súper buena, pero que son gente que ha estudiado, son prodigios como cualquier pianista europeo que haya estudiado en las mejores escuelas. Cuando tiene 20 años, alucinas de cómo toca el piano. Pero de ahí a que sea una figura que te transmita algo, a que tú lo distingas a la tercera nota, va un carro, ¿eh? Eso hemos perdido mucho. O sea que podríamos decir que los negros son los originales y todos estos blancos que mencionamos, como Joe Bonamassa o Johnny Land, pues son muy buenas copias. No sé si esa es la definición. Ya no copias, simplemente han cogido todas las técnicas que... Es igual Chuck Berry, los riffs de Chuck Berry. Cualquier guitarrista de medio pelo toca mejor que Chuck Berry. Pero claro, Chuck Berry creó los riffs de guitarra moderno, es el rock and roll. A ver, hay que reconocerle eso. Y o sea, que realmente son creadores, son artistas. Igual como un pintor que haya estudiado Bellas Artes ahora y que sea súper bueno, pues te puede pintar perfectamente una Capilla Sixtina, igual o mejor que la pintó Miguel Ángel. Pero, bueno, mejor no. Pero, en fin, él fue el creador de eso. Él fue el que marcó esa técnica. En fin... tenemos que reconocer eso. Realmente no hay originalidad. O sea, ahora son personas muy técnicas, que tocan mucho, pero a mí realmente no me dicen nada. Sí, porque mencionabas antes, por ejemplo, Albert Collins, que fue también otro de los primeros que escuché yo, que claro, ese hombre en 2 segundos ya distinguía su guitarra. Puede pasar también con otros que me gustan, como Rory Gallagher en guitarristas blancos, ¿no? Otro caso como el de Buddy Guy también, ¿no? Pero bueno, es lo que dices tú. Los blancos, sí, los hay que tocan muy bien, pero muchas veces te confundes y no sabes muy bien realmente quién es ese artista, o le falta ese toque personal que tenían los bluesmen anteriores, ¿no? Que simplemente cogiendo una guitarra acústica y con 4 acordes, pues ya te hacían pasarlo realmente increíble, mientras que hoy en día todo eso a lo mejor ya es mucho más difícil de encontrar en artistas blancos, ¿no? Pues sí, la verdad. Y hubo un concierto que vi hace poco, que es que no recuerdo el nombre de él. Estoy buscando aquí a ver si encuentro algún CD suyo. De un bluesman muy famoso, pero que la verdad es que no recuerdo el nombre ahora. ¿Pero blanco o de color? Era negro. Ah, negro. Claro. Vale. Estaba... Además, el hombre estaba tocado de la cadera en ese momento, estaba ahí sentado, y en la banda estaba su hijo también. Y su hijo, nada, un guitarrista excelente, o sea, una pasada. Y nada, y a mitad del concierto, pues se pega el show su hijo, ¿no? Veo un numerito ahí que nos dejó a todos alucinados. Y este hombre, pues, cogió el micrófono y dijo, mirad, habéis visto cómo toca, este es mi hijo y tal y cual, pero os voy a decir una cosa, tú lo oyes y realmente toca, o sea, dijo exactamente lo que he dicho yo, que no sé si me ha ocurrido a mí o realmente estoy siempre pensando en lo que dijo ese hombre, porque me marcó mucho. Dijo, vosotros podéis oír a este chico y toca genial, pero yo voy a tocar ahora y vais a saber que soy yo. Y efectivamente, o sea, el chico tocaba mucho mejor, pero cada nota que hacía decía, ¡buah, eso es blues! Y aquí está, lo he encontrado, Lonnie Brooks. Ah, Lonnie Brooks, sí. Pues ya te digo, su hijo estaba en la banda y él mismo dijo eso, mirad cómo toca, toca que te cagas, ¿vale? Pero... Sí, además, a Lonnie Brooks, perdona, yo creo que lo vi hace poco, precisamente con su hijo, pues hará a lo mejor 5 años en el Festival de Getxo, me parece que fue, efectivamente, que iba con el hijo, si no me equivoco. Sí. Sí, sí. Pues en Alicante, y esto hace ya años, ¿eh? Hará, pues los 10, 12 años como mínimo, ¿eh? Y ya dijo eso. No sé si sería porque estaba el hombre con la cadera mal o tal, estaba un poco amargado y se metió con su hijo, pero era muy real lo que estaba diciendo. O sea, este tío toca mejor que yo, pero yo soy bluesman y él no. Oye, ¿qué te iba a comentar? Por si quieres terminar ya, resúmenos un poco al final cómo fue la charla, si hubo gente haciendo preguntas, otras actividades que vais a organizar en la Asociación de Blues de Alicante, si sigues tocando, si sigues teniendo un grupo, que si vas a festivales, pues a ver, comenta un poco cómo ves el panorama del blues en un futuro. A ver, en la sociedad empezamos de una manera muy modesta y la verdad es que tenemos tantísimas ofertas de organizar cosas y tal, que realmente todavía no nos sentimos preparados para abordar eso. Ya nos están diciendo de organizar un festival internacional. Y bueno, pues posiblemente nos tiremos al rollo, pero es una apuesta muy arriesgada. Vamos a ver si lo hacemos si lo hacemos con una banda local, con una banda de la sociedad de blues, una banda nacional y luego con una banda internacional, pero contando con algunos de los representantes que traen grupos para determinados festivales, como el de Getxo, el de Cazorla, el de tal, y que de paso toque aquí, porque traerlo nosotros es inasumible. Pero bueno, quiero decir que tenemos bastantes ofertas y tal. Y en el FNAC hacemos una charla cada mes, siempre de cosas relacionadas con el blues. Ha habido una charla monográfica de Robert Johnson, otra charla a raíz de esa sobre el demonio dentro de la leyenda del blues. En fin, se estuvo la que hice yo, y en fin, han habido bastantes. Hay un buen aforo de gente, mucha gente interesada. Y además cada vez que hacemos una charla siempre hay gente que se apunta, que crecen los socios. Y además hacemos charlas y tocamos también. O sea, y junté a 5 personas de diferentes bandas, hicimos unos temas relacionados con lo que estábamos hablando. Y nada, muy bien. En el FNAC nos aportan un equipo de sonido y tal, y un técnico, y la verdad es que pues es muy... muy interesante, la gente le gustó mucho. Además, yo creo que son interesantes porque hay sobre todo mucha gente joven que no conoce el blues y cuando los escucha en directo o escucha gente a tocar en directo, pues empieza a engancharse. Por eso me parecía tan interesante pues esa iniciativa que habíais tomado, ¿no? Porque yo sé que hay mucha gente que a lo mejor estás en un bar con ellos y escuchan temas de los Rolling o de Ten Years After o de bandas así y les gusta la música. Hombre, estos que son, pero me gustan, pero tal vez les falta pues eso, el que alguien les anime a escuchar esa música o ir a escuchar a grupos en directo, ¿no? Yo sé que el blues gusta o el rhythm and blues, pero tal vez la gente joven, tal como está montado hoy el mundo de la música, por desgracia, pues no tienen acceso a esa música, ¿no? Y tal vez por eso no acaban de tomar el tren del blues, ¿no? Si estás de acuerdo. Sí, pero también hay que despertarles un poquito el interés. Yo, aparte de músico, yo soy profesor, yo trabajo en un instituto y siempre les hablo de música, aunque no haya ninguna relación, ya me las busco yo para... para sacar el tema, ¿no? Para sacar el tema, efectivamente. Y les gusta cuando les hablas de esto y los introduces a fondo, les gusta mucho. Pero mucho, mucho. Y de hecho hace poco estaba en la sala de locales donde ensayamos y de repente en la máquina de café se me cruza un chico y tal. Dice, hombre, Juan Campello, y, te conozco y tal. Dice, sí, yo soy José Antonio, tú me diste clase a mí hace un montón de tiempo, hacía más de 15 años que había dado clase. Digo, ah, mira qué guay, dice, y gracias a ti estoy tocando ahora, toco la batería en este grupo porque tú nos hablaste de la música blues, de los negros, de cómo lo pasaban, de cómo tal. Y digo, madre mía, esto no es posible. Para ti sería un orgullo, ¿no? Una satisfacción, ¿no? Sí. O sea, me he encontrado con 2 o 3 así que han seguido con la música, no, este hacía blues, pero... hay otros que hacen otros tipos de música diferente, pero bueno, es música al fin y al cabo. Y bueno, me llena de satisfacción el que en el momento en que tú les despiertas, bueno, es como decías antes de los Blues Brothers, ven la luz, dices, ¿esto qué es? Bueno, pues oye, Juan, no te quiero molestar más. Muchísimas gracias por habernos atendido y espero que algún día que esta conversación que se ha realizado por teléfono, pues que podamos tener una charla cara a cara en algún festival o en alguna ocasión. Para mí sería también un auténtico lujazo y que bueno, y si otro día tenéis algo interesante que comunicar sobre la Asociación del Blues de Alicante, pues que contéis con nosotros, con esta emisora, pues para divulgarlo al resto de la región y al resto de España. Bueno, pues muchas gracias a ti y desde luego el trabajo que hacéis es impresionante. Así que seguir adelante con apoyando la música blues, que es lo que importa en este momento. Además, mira, me has dado para el programa de esta noche, pues algunos de los músicos y de las canciones que me has mencionado, pues sonarán como banda sonora del programa en esta noche. Pues Juan, un fuerte abrazo y de verdad, muchísimas gracias. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí llegó esta charla que manteníamos al mediodía con Juan Campello desde Alicante. Ha sido larga, pero yo creo que ha sido entretenida y amena. Y comentaba aquí al final que alguna de las canciones o alguno de los grupos que había mencionado van a formar parte de la banda sonora del Movida en la Cantina de hoy, ya día 5 de febrero del 2015. Y vamos a escuchar precisamente esa canción, ese grupo que decía Juan, que le había marcado y que le había también mostrado el camino a seguir. Esa versión precisamente de Willie Dixon, ese Little Red Rooster, esa gallina de corral más o menos, ¿no? Pues vamos a escuchar ese disco de los Rolling Stones, un disco grabado en el año 1977, donde se grabaron pues temas que habían incluido en una gira que hicieron más o menos hacia el año 1975 por los Estados Unidos. El título de ese doble LP es el Love You Life. La portada también era diseñada por Andy Warhol y vamos a escuchar ese tema en concreto, Little Red Rooster, del gran Willie Dixon. Thank you. Soy el pequeño gallo rojo, demasiado cansado para cantar hoy. Soy el pequeño gallo rojo, demasiado cansado para cantar hoy. Tengo todo el corral, patas arriba. Los perros empiezan a cantar y los sabuesos empiezan a aullar. Los perros empiezan a cantar y los sabuesos empiezan a aullar. Cuidado con los gatos perdidos, chico. El gallo rojo está acechando. Si vieras a mi gallito rojo, por favor, envíalo a casa. No hay paz en la granja donde el gallito se las tomó. Más o menos esta es la letra de este tema que acabamos de escuchar, muy bien interpretada por Keith Richard con Ron Booth a la segunda guitarra. Y vamos a hacer un poco esa prueba que nos decía Juan. Hemos escuchado este tema, pero en cambio vamos a escuchar, no entera porque dura casi 11 minutos y vamos un poquitín pillados de tiempo, pero vamos a escuchar la misma canción interpretada también por Luther Allison, que fue el primero que escuchábamos con ese Sweet Home Chicago. Son la misma canción, pero desde luego con un resultado muy, pero que muy diferente. Tickling about life, let it happen, nobody. Más que merecidos aplausos. Ay, perdón, estaba pensando dos cosas a la vez. Más que merecidos aplausos. Iba a cortar la canción, pero no seré yo el que haga ese auténtico pecado. Luther Allison, uno de mis discos de cabecera de blues, Where Have You Been, publicado al poco de su fallecimiento. Y nuestro siguiente invitado en el programa de esta noche es otro músico que hemos mencionado. Había dicho yo en la entrevista que lo había visto en Gaicho hace 5 años, pero estoy equivocado. Yo creo que está más cercano a la fecha real, Juan. Estamos hablando a lo mejor hace ya casi 10 o 11 años. El tiempo pasa volando. Que os voy a decir aquí que llevo casi ya 22 años haciendo este programa de Movida en la Cantina en esta gran emisora, en Radio Crash, que ya sabéis que cumplimos 30 años de emisión, ya eso, desde el año 1985. Pues vamos a escuchar precisamente a Lonnie Brooks en un disco que tengo aquí, se llama Lonnie Brooks Deluxe Edition, donde, bueno, salen temas de su discografía. Pues vamos a escuchar un tema que habla precisamente de las mujeres y no lo disimula mucho, ya que el título de la canción es You Know What My Body Needs. Tú sabes lo que mi cuerpo necesita. Lonnie Brooks en directo desde Luisiana. We'll be right back. incendiarias, que eran las actuaciones de Lonnie Bruce cuando era más joven y estaba en pleno uso de sus facultades físicas a tope, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y voy a poner otro tema de este LP. Estaba buscando hoy al mediodía las canciones que os iba a ofrecer y os voy a poner otro tema bastante bueno. Este es en estudio, pero es un tema acústico. Por ese motivo, en parte, os lo voy a poner esta noche. La canción se llama Roll of the Tumbly Dice. Listen here, Mr. Dealer, I need an ace to fill my straight. I've been playing all night long, and my chips either dissipate. When I was a young fool of a boy, my mama gave me some good advice. She said, little luck may smile upon you, but it's all in a roll of the tumbly dice. Now listen here, Mr. Jockey, I thought you could ride that mag so fast, but when you started off in the stretch, you finished second to last. When I was a young fool of a boy, my mama gave me some good advice. She said, little luck may smile upon you, but it's all in the roll of the tumbling dice. Listen here, Mr. Slot Machine, I've been feeding you all day. You like to suck up them shiny quarters, but you sure don't want to pay. When I was a young fool of a boy, my mama gave me some good advice. She said, lady luck may smile upon you, but it's all in the roll of the tumbling dice. Now listen here, all you gamblers, you think that you're on a roll. You can gamble away your money, but don't you gamble away your soul. When I was a young fool of a boy, my mama gave me some good advice. Little luck may smile upon you, but it's all in the roll of the tumbling dice. Get again, take the baby home, pet him, put him in bed. Get again, take the baby home, pet him, put him in bed. Don't give me no trouble, woman, you heard that's what I say. Don't talk about the baby, cause you know that's what I'll do. Don't talk about the baby, cause you know that's what I'll do. I'll grab you, woman, and do the mess around with you. Tema extraído de un LP publicado por Albert Collins, que también lo mencionábamos en esa entrevista, al ser uno de los bluesmen con un sonido más reconocible, este LP llamado Don't Lose You Cool. Y venga, continuamos. Recordarte simplemente que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, y ya lo sabes, todos los miércoles a partir de las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, el programa Movida en la Cantina. Y recordar esa redifusión que se hace todos los sábados solamente para masoquistas, desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Y vamos a continuar también con otro de esos músicos que mencionaba Juan. Es el artista Johnny Lang, guitarrista blanco, que empezó su carrera más o menos hacia mediados de los años 90, concretamente me parece en el año 1997, publicaba este LP, Lie to Me, pero yo prefiero que escuchemos, aparte de ese single que publicó, ese Lie to Me, pues una canción que se llama Matchbox. Johnny Lang era muy joven cuando grabó este disco, pero no, en trabajos posteriores pues ha ido madurando tanto en la forma de cantar e interpretar como en su repertorio. Pues venga, vamos a disfrutar de Johnny Lang y este Matchbox. We'll Ahí, perdón, que subí el micrófono demasiado y me asusté a mí mismo. Y vamos a escuchar, llegamos al momento dedicado a Eric Clapton. Y el disco que os he traído esta semana, pues mira, se cumplen exactamente 45 años de su publicación, el primer disco en solitario en la carrera de Clapton. El EP se llama simplemente Eric Clapton y encontramos un puñado de canciones que formarían desde entonces parte casi de su repertorio. Tenemos la primera versión que hizo, no me quiero equivocar, del tema de Gigi Kay, ese After Midnight. Tenemos el Blues Power, tenemos ese Bottle of the Red Wine, pero voy a poner una canción que no la he puesto muchas veces aquí. No la toca ya nunca en los conciertos, pero desde luego es un tema que a mí me gusta bastante. Es casi el tema que cierra la cara B. Luego lo cerraría también con otro tema bastante reconocido de su LP, de su trabajo, perdón, ese Let It Rain, que esta canción sí que la ha recuperado en algunas giras últimamente. El tema que os va a sonar esta noche es este I Don't Know Why, no sé por qué, y está compuesta conjuntamente por Eric Clapton y Dylan Blanett, el que fuera uno de los miembros de Dylan and Bonnie. Pues venga, vamos a disfrutar de ese I Don't Know Why, no sé por qué. You say you want everything good for me, but I know so well, I can tell when you're lying, making believe you're looking up to me, and I'm just sitting here crying, and I don't know why, I don't know why, I don't know why, I don't know why, I don't know why. Part of me is deep inside of you. When it's done, all he can, you'll come running to your other man. Estaba pensando yo que como ando un poco corto de material esta noche, pues vamos a poner el siguiente tema, ese Let It Rain. Estamos escuchando vinilo. Sí, señores, aquí ponemos vinilo, no solamente aquí. En muchos programas de esta emisora, pues somos viejos enamorados del vinilo. Que estaba leyendo el otro día un artículo que decían que en los Estados Unidos se han vendido en el 2000, no sé si era el 2013 o no, el 2014, 9 millones de vinilos. Y esto decían que suponía casi un 50% más de ventas que los vinilos que se vendieron en el 2013. Una noticia que desde luego me alegra, porque el vinilo, todo el mundo pensaba que iba a desaparecer cuando apareció el CD y otras tecnologías puntas, pero ahí sigue firme y dando grandes alegrías y descubriendo en sus surcos melodías maravillosas, melodías como la de la siguiente canción que va a sonar, este Let It Rain. Pero estaba pensando yo, este I Don't Know Why, que tiene esos toques justos tal vez de soul, ¿no?, en parte debido a la colaboración de Delaney Bradley, que fue una figura bastante importante en la carrera de Eric Clapton, ya que fue el que le animó a que no tuviese miedos a la hora de ponerse al frente y de cantar a la vez que tocaba la guitarra. Pues venga, vamos a escuchar ese tema que cierra este LP, el primero en la carrera en solitario de Clapton, repito, publicado en el año 1970, Let It Rain. Vamos a escuchar a una mujer que sonó aquí, pues era cuestión de un par de meses, y en parte porque es una de las protagonistas de ese documental que ganó el Oscar en el año 2014, ¿no? El título del documental es algo así como 20 pasos detrás de la estrella, ¿no? La historia de esas grandes voces, de esas coristas, ¿no? Si lo quieres llamar coristas, tal vez no es la palabra más adecuada, ¿no? La verdad es que el documental está bien, pero no sé, le falta chicha, le falta algo. Tienen mucho que contar y no cuentan ni la mitad. No sé, me quedé con ganas de saber más, ¿no? A los que nos gusta la música, no solamente escucharla y saber todo lo que pasa, quién escribe, qué pasó, pues nos falta algo en ese documental. Yo creo que le falta algo de materia, ¿no? Mira, en cambio, antes de venir aquí estaba viendo un documental interesante, son dos partes, son 4 horas sobre los Eagles, y eso lo estaba disfrutando como un auténtico niño. Contando la historia de los Eagles, los comienzos, sus vivencias, sus buenos momentos, sus malos momentos. Por ejemplo, una de esas historias que me gusta enterarme, comentaba Joe Walsh, el que fue miembro y sigue siendo miembro de los Eagles, poco antes entró del Hotel California. Pues bueno, el tío era un destrozador de habitaciones, era, bueno, una bala perdida, amigo de Ron Booth, o sea, perdón, de Ron Booth, de Keith Moon, de los Who. Y cuenta una anécdota muy buena. Llegan a Chicago, los Eagles, y le va a buscar John Belushi, de los Blues Brothers, ¿no? Y dice, mira, ven, que te voy a llevar a uno de los mejores restaurantes que hay aquí en Chicago. Lo llevan a un restaurante, y lo veis, bueno, de esto de lujo, de punta en blanco, bueno, de lo mejor, la jet set, ¿no?, allí. Y cuando entran, le dice el maître, no puedes entrar porque vais de vaqueros. John Belushi dice, tranquilo, que esto lo arreglo yo. Le da $300 al maître y dice el maître, no podéis entrar, vais de vaqueros. ¿Y sabéis qué hicieron? Fueron, se compraron 2 sprays negros y se pintaron los pantalones el uno al otro. Dicen que, bueno, que cuando marcharon tuvieron que salir de espaldas porque los pantalones estaban todavía frescos y habían dejado manchado toda la tapicería de las sillas, ¿no? A mí son esas, aparte toda la música, los discos como lo grabaron, las canciones como las compusieron, el backstage, a mí me gustan que cuenten cosas como esas, ¿no? Y tal vez en ese documental de 20 pasos detrás de la estrella le falta algo de chismorreo, de prensa rosa, si lo queréis llamar así, ¿no? Pues bueno, Mary Clayton es una grandísima cantante, ha hecho coros para los Rolling Stones, para Joe Cocker, para Elvis Presley, bueno, para infinidad de gente. Y hablando de Elvis Presley precisamente, pues vamos a escuchar este maravilloso Suspicious Minds. Thank you. Suspicious mind. It ain't no way. Ain't no way we're gonna build our dreams. With suspicious mind.

Pues claro que sí, tampoco podían faltar a la fiesta los grandes Blues Brothers. Este LP, publicado en el año 1980, Made in America, una gira que realizaron por los Estados Unidos, Soul Finger, Who's Making Love, Do You Love Me. Y venga, continuamos, vamos a ese rincón de Juice Holland, donde ya sabéis, os pongo grupos que a lo mejor vosotros conocéis, pero que yo desconozco y que me llaman la atención. Los protagonistas esta noche son una formación de Long Beach, en California. Se llaman Rival Sons, tienen 4 LPs publicados y la canción que escuchamos esta noche aquí en Movida en la Cantina es Electric Man. Claro que mola la gramola, Rival Son, repito, esta formación directamente desde la soleada California y desde aquí, desde los fríos estudios en Radio Crash en Puerto Tarna, en Pumarín, Ciudad Sin Ley, pues vamos poco a poco poniendo el final al programa de esta noche y vamos a hacer uno de esos giros musicales porque después de estos ritmos contundentes, pues vamos a escuchar a una mujer con una voz maravillosa, Fontella Bass, que nos dice algo así en la canción como que la elección nos la deja a nosotros. Another day has come and I sit here all alone, waiting for a letter to come, and maybe the phone to ring, and wondering if you'll miss me while you're away. It's two things that I have, the thought of you and the feeling of falling. If you want my love, I'm leaving the choice all up to you, baby. If you want my love, I'm always finding myself spending my days and nights alone. You, baby, the whole time that you go, yes, I do. Day after day and night after night, I stay home all alone. And if you don't want my love, vamos a poco a poco pues a despedir el programa. Va a sonar Muddy Waters, que también hablábamos de él en esa entrevista que hicimos al principio del programa. Si no pudiste escuchar todo el programa, a Juan Campello de la Sociedad del Blues de Alicante, que hace poco pues hizo una charla sobre la importancia de las letras en el blues. Y bueno, habíamos hablado de muchos, de Robert Johnson, de Muddy Waters, de Willie Dixon, y precisamente va a sonar otro vinilo, la última vez que lo hacemos trabajar esta noche, me parece, la canción que he escogido de Muddy Waters para sonar hoy son estas Cartas Tristes o Carta Triste. Morning. This is the way my letter read. I got a letter this morning. This is the way my letter read. Come on home, Muddy Waters. Baby's dead. I start to write, but I believe I'll go myself. Telegram, make it now. I hate to go home this morning, boy. people standing out before my baby's house. There'll be a crowd of people standing out before my baby's house. And everybody will be wondering what in the world all this racket about. Sí, hasta aquí ha llegado el programa de Movida en la Cantina por esta noche. Un programa que me ha dejado muy, pero que muy contento y muy, pero que muy satisfecho. Me voy a marchar a casa. Sé que va a ser de esas noches que me cueste dormir. Hay días que cuento ovejas. Cuando acabo con las ovejas, empiezo con las gallinas, con las vacas. Y si me ponéis el arca de Noé, pues empiezo con el arca de Noé. Pero bueno, nunca cambiaré este horario desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada mientras sea posible. Pues como siempre, gracias por vuestra compañía. Esto ha sido todo. Recordad que habéis estado escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente y home. Y si queréis, dentro de 7 días tenemos una nueva cita con la música de los años 60 y 70 y, como ha sido en el caso de esta noche, como no, también con el buen blues. Hasta dentro de 7 días. Hasta la próxima.